En este estudio veremos los siguientes puntos. Primero, dos prohibiciones que Dios le hizo a Jeremías. Después, la ilustración del yugo que Dios le mandó usar al profeta. También estudiaremos la diferencia entre el profeta verdadero y los falsos profetas. Y finalmente, la ilustración del yugo de acero. Empecemos hablando de las dos extrañas prohibiciones que Dios le hizo al profeta. La primera está registrada en Jeremías 16:2. Ahí dice lo siguiente: en este lugar no te casarás con ninguna mujer ni tendrás hijos ni hijas. Ahora, esta prohibición era extraña en aquellos tiempos porque todo profeta y todo sacerdote era casado y tenía hijos. Pero Dios le prohíbe a Jeremías que se case. ¿Por qué? Ah, es que la situación que Judá vivía en aquel momento nos da la respuesta. La destrucción se avecinaba. Asiria llegaría con toda la fuerza militar y acabaría con lo que restaba de Judá. Dios quería ahorrarle a Jeremías el dolor de ver a su esposa y a sus hijos sufriendo los horrores de la catástrofe que venía. Por otro lado, en el Antiguo Testamento es frecuente ver que Dios presenta su mensaje no solo a través de la palabra, sino también a través de la vida de los profetas. A Oseas, por ejemplo, otro profeta del Antiguo Testamento, Dios le pidió que se casara con una mujer infiel. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera su propia infidelidad. Ahora, en esta circunstancia, al pedirle a Jeremías que no se casara, le estaba diciendo al pueblo que en vez de aparentar que las cosas iban todas bien, era tiempo de que se volvieran a Dios. No que casarse no fuera importante, sino que en las circunstancias que ellos vivían, había cosas más importantes. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Jeremías era un hombre solitario. La misión del profeta casi siempre es una misión solitaria, incomprendida. Es en esas horas de soledad que se nutre la vida del hombre de Dios a través de la comunión con el Padre. Es de esas horas solitarias que el hombre de Dios saca fuerzas para enfrentar el trabajo difícil de presentar el mensaje divino a un pueblo que no acepta las advertencias divinas. Bueno, la segunda prohibición que Dios le presenta a Jeremías está registrada en el capítulo 16, versículo 5. Ahí dice lo siguiente: yo, el Señor, te ordeno que no vayas a ninguna casa donde haya un muerto, ni lamentes su muerte, ni consueles a los deudos, porque mi paz, mi compasión y mi misericordia ya no están con este pueblo. Ahora mira, esta orden se refiere a la casa de las víctimas de la destrucción de Asiria. El enemigo sería impiedoso. El pueblo de Judá sufriría la ira del país enemigo. Y Dios le prohíbe al profeta consolar a las víctimas. Esta es una orden extraña. ¿Acaso no es deber de los hijos de Dios visitar a las viudas, consolar a los huérfanos? Sí, claro que sí, pero la orden para Jeremías es: no vayas a ninguna casa donde haya un muerto, ni lamentes su muerte, ni consueles a los deudos. Naturalmente, esta orden es específicamente para el profeta, en las circunstancias especiales que vivía. El cristiano hoy no se puede omitir de sus obras de amor, esgrimiendo esta orden específica que fue dada a Jeremías. En las circunstancias que Jeremías vivía, Dios quería que él anunciara al pueblo la situación catastrófica a la que llegarían si no se arrepintieran. Y visitarlos cuando la destrucción ya había llegado no tenía mucho sentido. El pueblo debería entender que la siega había pasado, el verano había llegado y ellos ya no habían sido salvos. Aquí podemos ver una figura del fin del tiempo de gracia, cuando se le dirá al mundo: el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto. Vamos ahora a la ilustración del yugo que el profeta debería usar como parte de su mensaje. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. La orden divina era que Jeremías hiciera un yugo de madera y se la amarrara con cuerdas en su propio cuello. De este modo, al mismo tiempo que anunciaba la humillación y el sufrimiento que el pueblo sufriría por causa de su desobediencia, Jeremías mostraría al vivo cómo sería terrible el dolor y la vergüenza que sufrirían. Ahora, hay un detalle que es necesario entender. Aunque Jeremías 27:1 indica que es probable que esta profecía fue dada durante el reinado de Joacín, los versículos 3 y 12 sugieren que esta profecía se dio durante el reinado de Sedequías. Habían llegado a Sedequías embajadores de varios países vecinos con la propuesta de unirse todos ellos para vencer a Babilonia. Pero Jeremías recibió la orden de poner sobre su cuello un yugo y usarlo en público para simbolizar que era la voluntad del Señor que se sometieran a sus conquistadores. Ellos no deberían tratar de cambiar los decretos divinos. La tierra de Judá sería de Babilonia hasta que aquel país también por su parte pues madurara su iniquidad y cosechara su propia recompensa. Pero Dios prometía en Jeremías 27:11 que a la nación que doblegue su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirva, yo la dejaré en su tierra para que la cultive y la habite. Lo que me impresiona es que Dios no discute su plan soberano con el ser humano. Dios confirma su soberanía, la da por entendida. Al ser humano solo le resta aceptar el programa divino o rechazarlo, pero no discutirlo. Jeremías 27:5 muestra eso. Dice lo siguiente: yo con gran despliegue de poder y con mi brazo extendido hice la tierra y al hombre y también a los animales que están sobre la tierra. Y la tierra se la di a quien mejor me pareció. Esta expresión es interesante. A quien mejor me pareció se lo di la tierra. Ningún gobierno, querido, sube al poder sin que Dios lo permita. Por más malo que ese gobierno sea, por detrás está el plan divino. Dios tiene algún propósito. A veces los seres humanos escogemos mal, pero Dios siempre está en el control de todo. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 24, el profeta Daniel le dice a Nabucodonosor algo que me impresiona. Dice lo siguiente: su majestad será expulsado de entre los hombres y habitará entre las bestias del campo. Lo alimentarán con la hierba del campo, como a los bueyes, y se bañará con el rocío del cielo. 7 tiempos transcurrirán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega ese reino a quien Él quiere. ¿Tú te das cuenta? Dios siempre está en el control de la situación. A nosotros los seres humanos, desde el punto de vista humano, a veces las cosas nos parecen perdidas, nos parecen que no tienen solución. O muchas veces nos preguntamos cómo Dios permite que este gobierno controle y sea un gobierno injusto, abuse del pueblo, en fin. Pero los raciocinios humanos son humanos. Generalmente nosotros somos los que cometemos los errores al elegir este o aquel gobierno, pero Dios no pierde el control. Dios siempre está en el timón de la historia de este mundo. En la tercera parte de este estudio, veremos la aparición de un falso profeta. La lógica dice que si hay falsos profetas es porque también existen profetas verdaderos. Jeremías era el profeta auténtico de Dios, el profeta verdadero, pero predicaba no lo que los seres humanos deseaban oír, sino lo que Dios le ordenaba. Y el pueblo pues lo rechazaba por ese motivo, porque el pueblo buscaba a alguien que les predicara buenas nuevas sin arrepentimiento. Jeremías predicaba las buenas nuevas de redención, pero predicaba esas buenas nuevas a los que se arrepintieran y se volvieran de sus malos caminos. El falso profeta que apareció fue Hananías. Apareció en el nombre de Dios, entre comillas, diciendo que Dios lo había enviado, que Dios le había dado el mensaje. Tú sabes que todos los falsos profetas argumentan ser auténticos y argumentan venir en el nombre de Dios. El nombre de Hananías significa Dios ha tenido gracia para nosotros. En otras palabras, él debería haber sido un predicador de la gracia por excelencia, pero predicaba solo el perdón. Y la gracia auténtica no tiene que ver apenas con el perdón, sino también con la transformación. ¿Sabes que a lo largo de la historia siempre ha existido el peligro de mal interpretar la gracia? Judas, versículo 4, dice: pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Pues Ananías apareció predicando la gracia sin transformación. Gracia. No va a suceder nada. Jeremías está mintiendo. Todo va a continuar igual. Predicando un evangelio dulce de ser oído, pero un evangelio inoperante, un evangelio que no transformaba las vidas. Entonces, Ananías se dirigió a Jeremías y le dijo que él, Jeremías, estaba equivocado, que nada de lo que él profetizaba era verdad, que no vendría ninguna destrucción y que al contrario, Dios derrotaría a los babilonios. ¿Sabes que la intensidad del debate que se desató en Jerusalén está bien clara en el capítulo 28? Ananías dijo que Dios había dicho que el pueblo de Judá no iría al cautiverio y que el yugo de Babilonia había sido quebrantado y los tesoros del templo y los cautivos serían devueltos en el término de los años. Jeremías respondió: amén, así lo haga Jehová. Claro, esta fue una expresión sarcástica, como diciendo que el futuro haría saber cuál de las profecías se cumpliría. Ahora, hay una cosa interesante. Moisés enseñó que una prueba para conocer al verdadero profeta es ver si sus palabras se cumplen. Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22 dice: tal vez digas en tu corazón, ¿y cómo vamos a saber si esta palabra no proviene del Señor? Tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado y que el profeta habló con arrogancia. Volvamos a Jeremías. Jeremías había profetizado destrucción y cautiverio. Ananías profetizaba retorno y restauración. La respuesta de Jeremías fue sencillamente que el profeta cuyas palabras se cumplieran era el elegido por el Señor. Para hacer destacar sus palabras, Ananías quitó el yugo que estaba sobre los hombros de Jeremías y lo rompió, anunciando que Dios haría lo mismo con el yugo de Judá que Babilonia le había impuesto. La respuesta del Señor fue sencilla y poderosa. El yugo de madera se tornaría en yugo de hierro, y eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Entramos ahora a la cuarta parte, y vamos a leer lo que dice Jeremías 28, 12 al 16. Es un relato interesante, pero después de que el profeta Hananías hizo pedazos el yugo que el profeta Jeremías llevaba al cuello, la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo: ve y habla con Hananías y dile que yo, el Señor, digo: tú has hecho pedazos yugos de madera, pero yo voy a ponerlos con yugos de hierro. Yo, el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, digo: voy a poner sobre el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y van a servirle. Hasta a los animales salvajes los he puesto en sus manos. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías: escucha bien, Hananías, tú has llevado a este pueblo a confiar en tus mentiras, aunque el Señor no te ha enviado. Por lo tanto, así ha dicho el Señor: voy a borrarte de la faz de la tierra, y este mismo año morirás, pues has llevado al pueblo a rebelarse contra mí. Y Hananías murió. Pero ni la muerte de este falso profeta fue suficiente para que el pueblo obedeciera a Dios, porque siguió andando en sus malos caminos y siguió confiando en sus propias fuerzas. Porque el asunto central de todo esto era el siguiente: Dios le decía al pueblo de Israel: sométete al poder de Asiria, obedécele para que no venga destrucción sobre ti, porque yo he colocado a este gobierno sobre ti por causa de tus errores. Pero el pueblo de Israel, en lugar de obedecer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que hacía? Trataba de formar alianzas con otras naciones vecinas para defenderse de Asiria. Y la causa de su futura destrucción sería justamente la desobediencia al Consejo Divino. Finalizamos el estudio de esta semana repitiendo lo que Jeremías le dijo al falso profeta: tú has llevado a este pueblo a confiar en tus mentiras. ¿Sabes? El arma poderosa que el enemigo usa para destruir a los hijos de Dios no es la fuerza, sino la mentira. Cada vez que el enemigo ha perseguido al pueblo de Dios, los hijos de Dios se han vuelto más fieles. Es en los tiempos de persecución y dificultad que la iglesia busca a Dios y crece. Pero en los tiempos de calma, se adormece con la mentira. Millones y millones de personas tienen miedo de confrontarse con la verdad y prefieren vivir anestesiadas por la mentira. Pablo, hablando de nuestros días, dijo lo que está escrito en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Esta expresión, apartarse de la verdad y volverse a las fábulas, ese es el terrible peligro del cristianismo. Nuestra única ancla segura es la palabra de Dios. Escribiendo a los tesalonicenses en su segunda epístola, Pablo vuelve a repetir: y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Es triste cuando el pueblo no quiere oír las verdades de la palabra de Dios. Yo siempre digo que la verdad es como la herida limpia. Duele, sangra, pero sana, porque es verdad. Ya la mentira es como la herida purulenta que va comiendo debajo de la carne, una curita, un band-aid encima para disfrazar, pero la herida va comiendo, comiendo, y cuando tú te das cuenta, ya estás con gangrena, ya no puedes salir. La palabra de Dios es la única verdad. No es la idea particular de un ser humano, es la palabra de Dios. El pueblo de Dios en los tiempos de Jeremías prefería la mentira a la verdad. Prefería un evangelio que le conviniera para continuar viviendo su vida de pecado bajo el pretexto de que la gracia de Dios los perdonaría. Pero es verdad, la gracia de Dios perdona, pero no solo perdona, sino que transforma. El pueblo en los tiempos de Jeremías quería perdón, pero no quería transformación. Hoy hay muchos cristianos que corren el peligro del pueblo de Israel. Quieren perdón, pero no quieren transformación. Prefieren vivir en la mentira que aceptar la verdad. Este es un asunto serio en el cual todos debemos pensar. Que Dios te bendiga.